De aquí para allá, de aquí para allá, ternura. Y si quieres cumbia, sígueme, sígueme. El sol con alegría de carnaval, el burrito a Buenos Aires llegó. Cuando a la cancha salió, con su quiebre de cintura asombró. El país no paró de gritar: ese burrito es un campeón. Ese burrito no es un burrito cualquiera, es un gallo y tiene nombre. Gambeta sin igual, los aplausos supo ganar y no para de bailar, esperando jugar el mundial. Saltando para aquí, saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar. Saltando para aquí, saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar. Para todos mis amigos de Ledesma y para Minga Sol. Gracias a la vida por llegar a donde estoy, alegrar a mucha gente cada vez que hago un gol. Ese burrito no es un burrito cualquiera, es un genio y tiene nombre, él se llama Ariel Ortega. Ese burrito no es un burrito cualquiera, es un genio y tiene nombre, Mariel Ortega. Toda la gente festeja, el país está de fiesta al ver cómo él engancha por izquierda y por derecha. Saltando para aquí, saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar. Saltando para aquí, saltando para allá, por allá. La cumbia del burrito tienes que bailar, la cumbia del burrito tienes que bailar, la cumbia del burrito tienes que bailar. ¡Sí, señor!